Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras, conmigo Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echenique. Casi todo el mundo, porque claramente este programa no lo oye todo el mundo. Dije muchas veces mundo, no me importa, hoy quiero repetir muchas cosas. Podría decir que estoy drogada, podría ser cierto, podría ser mentira, y tampoco me importa. Lo que sí es de mi interés es que hoy tenemos una gran invitada. No voy a decir nada más, te voy a pedir a ti, gran invitada, que te presentes. Hola. Me encanta. ¿Cómo se llama lo mismo? Ya. Me llamo Natalia. Eso, soy cambier en mi trabajo. Vengo a hablar como de trabajo sexual. Eso. Sí, bueno, el tema de hoy día era hablar de esto de Cam Girl. Uh-huh. Tú también dijiste que tenía otra denominación. Webcam Model. Webcam Model. Y nos interesa, a mí en particular me interesa mucho saber. ¿De qué va el asunto? ¿Cuándo? ¿En qué consiste? Sí, es al final un intercambio de actividades como sexuales o de mostrar tu cuerpo por plata. ¿Y ahí en lo específico qué se hace? De todo, no sé, lo que es todo lo que tiene el porno, todo lo que a ti te acomode. Fetiche, no sé, lo que en realidad como camgirl o como trabajadora uno se enfoca en lo que uno quiere hacer igual, pues no sé, si te gusta como mear, ya vaya a hacer como show con pipí y así. Y para llegar a ser una camgirl, ¿qué se necesita? Tener un computador y buen internet, más que eso, bueno, querer. ¿Y hay sitios para...? Sí, hay hartos sitios, sí. La mayoría funciona por tokens, pero ahora hubo un problema con la tarjeta, que es la First Choice, y ahora hay que cambiarse a Paxum, que es otra, y un hueveo que se fueron a quiebra. Entonces está medio difícil el tema de sacar los tokens, pero igual se puede cobrar por plata. ¿Qué son los tokens? O dólares, plata de internet. Ah, ya. Yeah. Sí. ¿Y eso llega a esas tarjetas? Sí, son fichas como de internet que después tú lo cambias acá por plata. Pues acumuláis un tanto, no sé, 1000 fichas y las sacáis y es plata. ¿Y cómo llega eso? Por tarjeta o al banco. Pero en el banco te descuentan mucha plata. Y las locas como, no sé, pues en otros países, no sé, Estados Unidos, no tienen tanto atados porque está ya mismo todo. Acá en Latinoamérica se ha hecho más difícil. Más con esto de la tarjeta y como un... Todos están así como... Porque no se puede sacar la plata y es la misma plata que en la que pagan en ManyBits a las locas que venden videos y todo. Así que... Por suerte yo siempre he trabajado con depósito y PayPal. Así que igual no me afectó mucho. ¿Y tienes como... ¿Cuánto tiempo llevas en...? Casi 2 años yo creo. Un poquito más. Sí, trabajando como solo me estoy viviendo de... ¿Y a propósito de qué llegaste a ese trabajo? Una amiga de una amiga lo hacía y era como una niña igual, muy piola. Y yo dije, ya, si ella puede y mal, voy a poder, así que empecé a hacerlo. Al principio me daba cosa igual, pues. Pero no, después cuando empecé ya me gustó. ¿Y hay alguna experiencia como que te interesa o queráis contarnos que has vivido en esto de ser camgirl? Me gusta cuando te dan plata como, no sé, por hablar. ¿Por hablar? Ay, así por conversar. Oh, ah, yeah. Ya. Así como por nada. O cuando te pagan por ver a la gente meterse cosas. Eso me gusta. Ah, igual, eso es como entretenido. Sí, y aparte que tú no haces mucho, po. O sea, está ahí como dando órdenes. Me encanta eso. Mirai y cobrai. Sí. ¿Y las tarifas, cómo funciona eso? Yo cobro 13 o 12 lucas por 10 minutos. Ya, y como que... ¿Y la gente que se mete? ¿Que paga este servicio? Sí, ¿tú tenés como un perfil o perfiles? Yo creo que a mí me llega de todo. Así como muy jóvenes igual. O viejos, de todo. Creo que de todo. No tengo como un... Solo esto, no. Me han buscado, no sé, un que era muy desagradable y que era dentista. Muy pesado. Y otros que son buena onda. No, no tengo. ¿Y el dentista qué onda? Porque era pesado. Porque era como, todo el rato me decía, hagamos un trío contigo y tu pololo. Y yo le decía, no, en realidad no quiero hacer trío. Ah, y el loco me insistía. Y un día yo lo estaba pelando con otro cliente y le mandé pantallazo a él del mismo diciéndole como, mira este weón pesado. Y de ahí ya no es mi cliente. Ya. Pelándolo sí. A él con el mismo. Y esos clientes que tienes ya son como de años, ¿no? Sí, pues tengo hartos clientes que ya llevo como 2 años. O clientes que, no sé, pues me vieron al principio y ahora vuelven. No sé, el otro día me pasó que un cliente me vio hace 2 años y después no me vio más y ahora, no sé, pues volvió y me pagó por hablar, me compró todo mi material de una. Como que se da igual, no sé si es suerte, pero no sé. ¿Y tienes como relación con otras chiquillas? ¿Y cómo? Porque yo estaba esta designación que es cam girl. Entonces uh-huh, yo uh-huh. Asumo que son o mujeres o personas que se autoperciban como mujeres o en general que tengan una identidad... O webcam model sería femenina. Ah, ya. Y porque pensaban como en chiquillos. Sí hay. Sí. Pero en Chile no mucho. Yo no tengo contacto con chilenos, no. Pero sí he visto en otras páginas, chicos, pues. ¿Y eso a qué crees que se debe? Creo que debe ser como el miedo igual. Es que lo que pasa es que a los hombres les va más bien como... si hacen cámaras como gays. Entonces, el miedo igual a mostrarse así, yo creo, pues. Porque no les va tan bien como hombres heteros, no sé. Creo que no, yo tampoco tengo tanto conocimiento en esto, quizás les va a regir. Pero no conozco, no sé por qué será en realidad. Igual me gustaría revelar una cosita que hablamos antes de empezar el programa. Sí. Y es que tú mencionaste algo que me llamó la atención y lo conversamos brevemente con Diego acá, que es quien nos... Nuevamente gracias porque nos ayuda con lo técnico, también nos gracias. Da ideas para el programa. tú dijiste que tenías como un aspecto dulce y que por eso asumías que te iba bien. Sí, yo creo que sí. Me ayuda como mi voz y como mi aspecto así de más tierna, yeah. Pero a la vez no. ¿Y eso como que tú lo dedujiste por qué? ¿Por comentarios que te llegan de los clientes? No, yo creo que eso uno sabe como que ocupáis... Lo que sabéis que atrae igual desde antes, igual un poco, como que uno sabe como, no sé, pues, a ver, como lo que tenéis como arma de seducción, como lo explotáis, pues. Y en general, como, ¿qué perfiles detectáis tú en el resto de las chiquillas, o al menos con las que te relacionas? Porque tú ya dijiste que usabas estos artilugios de seducción, pero hay otras cabras que deben usar otros. Yo creo que es como explotarse lo más, como tampoco fingirse la otra persona. Yo creo que siempre ser muy tú mismo, pero no sé, puedas convertirlo también en un personaje, pues. Muy bien. Vamos a seguir ahondando en ese punto. Dale, y después sí, me gustaría, si te parece, que pudiéramos ir relacionando esta pega que tenís con, por ejemplo, un trabajo sexual callejero o como el que hacen otras compañeras que llevan como a clientes a sus departamentos, etcétera. Pero en principio, y antes de que nos vayamos en un ratito más a la primera pausa musical, igual a mí me gustaría saber si te preguntan por esta pega. Como que tú dices que es un trabajo sexual, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo entendemos un trabajo sexual? Yo creo que cuando hay intercambio de dinero por alguna conducta sexual. Ya sea en persona o no sé, pues hasta... Alguna gente compra calzones, yo creo que vender calzones también es como un trabajo sexual. Yo creo que cualquier intercambio de sexo por dinero. Y tú ves que eso que tú asumes como totalmente... Yo lo asumo así, sí. Hay otras cabras que en general lo asumen o como que dicen, no, yo soy cam girl y ah, tú sí, es prostitución. Ah, sí, está esa separación. No, las que yo me junto, no. Muy bien. Yo no, todas nos asumimos como trabajar. O a veces hacemos trabajo sexual. No sé, pues podéis ser cam girl y también quizás de repente prostituta. Tampoco es como... definitivo, yo solo hago cambio, o yo solo... Ay, es que eso me parece interesante, porque... Sí, pues uno hace de todo. Esos cruces, tú, además de tener esta pega de cambio, ¿como que así trabajo como más presencial? Solo lo he hecho una vez. ¡Ah, me encanta! Pero estoy dispuesta, sí. ¿Y fue una vez y por qué? Porque hace poco se como que dije ya, me tinca, en bola lo voy a hacer, en bola no es tan terrible y me estoy como contando porque uno tiene un montón de tabú respecto a atreverse y qué va a pasar y como me van a matar y toda la wea, pues cuando al final el amor romántico mata mucho más que la prostitución, por lo menos con sentido, no estoy hablando de la trata. Entonces me atreví y lo hice y no fue algo así como, ay qué divertido, pero tampoco fue lo más terrible, no, muy bien. Ya, pues con esta confesión, para no ponerla tan juego cristiano esta experiencia. Sí, niña, yo creo que nos tenemos que sacar el... Sacárselo sí, de por poco. Favor. Y luego bailar. Bailar felicidad. Me gustaría que nos fuéramos, si te parece, una pausa comercial. ¡No! ¡Es pausa musical! A menos que la señora Solari me quiera auspiciar. ¡Qué horror! El capitalismo me tiene, pero... Primero me tiene vendiendo poesía mal. Y no. Comercial. No, que me disculpe mi mamá por haberme traído al mundo. Sí, te quiero una pausa musical, si te parece. Sí. ¿Con cuál tema? Se llama Female Energy. Y me gusta mucho este tema. Ya, pues nos vamos con eso. ¡Ah! what I do is not your problem. Just let me love you. Stop trying to make it complicated. Ya, hemos vuelto. Y yo te iba a pedir, es que hablamos mucho en esta pausa musical. Hablamos más en las y pausas. Tú nos diste un dato. Un dato, una página. De Sugar Daddy. ¿Qué es eso? Sugar Daddy es una página para buscar eso. Sugar Daddy, hombres mayores que quieran mantenerte a cambio de. Y es el problema que hay en Chile. Que los hombres quieren al tiro como, no sé, sexo al tiro por 30 lucas. Entonces no. La idea de un sugar daddy es que te mantenga porque eres linda y alguna vez tú le dices la pasa, pues no como que él mande. Pero si se quieren meter y tienen suerte. Ah, ya, lo recomiendo. ¿Me repites la página, por favor? Sugar daddy. Buscáis sugar daddy. Amigas, anoten. Sí, anoten. Sugar daddy, sí. Porque además que alguna le va bien. Sí. Alguna le va a ir bien. Y otro dato que tengo de una amiga que yo no me he metido, pero hay una página que se llama Findom. Que ahí es como más de fetiche, así que si no te gusta tanto quizás mostrarte, no sé, te voy a meter ahí. Y hacer weas raras, insultar a hombres, no sé. ¡Qué regio! Ahí hay que meterse a mi hijo a llamar. El feminismo tiene que estar ahí. Sí, pues una cosa así. Ah, yo, hay de todo. Yo voy a decir, soy feminista y te vengo a insultar. Lo voy a hacer, sí, me encanta. Yo voy a invitar a mi amiga Andrea Franulik. A que feministamente insultemos a los hombres. Que se meta ahí. Sí, y voy a invitar también a todas mis amigas feministas radicales de Chile. A que en manada vayamos a insultar a los hombres. Oye, querida, yo te quería preguntar, porque parece que eso no lo hice en el bloque anterior. Uh-huh. Página donde las cabras y cabros también puedan ir a... ¿A trabajar? Sí. Ya. Está CAM4, que es como la que todos trabajamos casi en Chile. Chaturbate, My Free Camps. Live Jasmine, hay caleta. Sí. ¿Y todas tienen el mismo funcionamiento? Sí, a cambio de tokens. Algunas te permiten hacer más cosas y otras menos, po. Depende. Pero hoy uno es a la que te guste más, po. Eso. Yo trabajo más con depósito, eso sí. ¿Cómo es eso? Como que me depositan a mi cuenta. Más que con los tokens. Directamente. Lo que yo te contaba, sí. ¿Y los tokens eran estas visitas? Con los créditos. No, tokens es como que te dan plata cuando tú haces algo. Onda, un 15 tokens por un flash. Y eso es como que mostréis las tetas, ya. 50 tokens por mostrar el culo, ya, así. De eso se trata al final las páginas. De hacer shows a cambio de propinas que te van dando en el momento. Detalle, detalle, ya. Pero tú preferís el depósito. Sí, por el cuánto que te conté con la tarjeta, igual, po. Y porque igual tú fijáis la tarifa, po. Sí, po, sí. Y así hago menos cosas en público también. ¿Y eso lo hacís por la misma página o como que vaya? ¿Mi show privado? ¿Mm? No, por Skype. Ah, ya, que esa era el letra. Eso no lo entendía. Sí. Qué bacán. Sí, me lo lleva al privado. ¿Y te pagan antes? Sí, obvio. Ya. Sí, que hay gente que cobra después. Ah, no. No. Igual bien, yo pensé no. Cobrar. ¿Después? Sí, es no, que porque te bloquearon y cagaste, po, y hiciste todo. Es que supe de casos de que cobraban después. Igual, les pagaban igual, pues, pero sí. Ah, no, yo no, no. Sí, que yo pensaba que esa cuestión era muy rara porque como que regla de prostitución o de trabajo sexual es como que al tiro, así. Antes cualquier cosa, el sí, billete po, en la mano. El dinero y después todo lo que la diversión. Ah, qué regia. Sí, po. Ya, sí. Eso de no, estaba bueno aclararlo. Sí. Ya, y yo te hacía como estas preguntas del trabajo sexual y cómo algunas podían reaccionar a esta ligazón o comparación con, por ejemplo, una pega que se hace en la calle, uh-huh, o una pega, uh-huh, que se hace en un departamento, pero de manera presencial y no mediante la cámara. La cámara. Uh-huh. tú ya como que estableciste una relación, porque tú dices que donde hubiera este intercambio... Yo creo que sí. Yeah. A mi punto de vista, sí, donde hay intercambios sexuales, trabajo sexual, pues... Ya, yeah, súper. Sí, yo creo eso. Y yo, a propósito, porque creo que incluso por ahí lo hablamos alguna vez, uh-huh. La organización, hay como especies, qué sé yo... sindicatos, ¿hay algo así de estas cabras que de ustedes que trabajan por cámara? De nosotras no, en Chile yo sé que está Margen y no conozco, las Emputecidas también, yeah. Pero no son como organizaciones, o sea, no, pues Margen sí, pero siento que no están las trabajadoras sexuales tanto en Margen, o sea, hay muy pocas, no sé por qué no se atreven o no... a participar, pues por ejemplo ahora están planteando una nueva ley las tías de Margen con unos abogados y todo, pero no hay mucha participación, encuentro así como en Argentina, que se da que las putas son súper, no, eso sí, entre todas nos conocemos y nos bañamos, ¿no? Eso siempre. Hay debates en torno a lo que algunos sostienen que es prostitución, uh-huh. Otras y otros más bien sostienen que es trabajo sexual, porque lo que algunos dicen es que al hablar de prostitución, uh-huh. Eso lleva implícito, por ejemplo, la trata de blancas, uh-huh. Y que eso, alguien que esté ejerciendo el trabajo sexual de manera autogestionada, uh-huh. O autónoma, uh-huh. Obvio que no está de acuerdo. Primero, ¿a ti te hace sentido que se establezcan esas distinciones? Sí, súper. Sí, pues no es lo mismo trabajar por uno, no sé, no darle a nadie, que tener un buen que te esté cobrando, como igual les pasa a muchas, pues. Entonces, por eso es importante como el no castigar tampoco el hecho de hablar abiertamente sobre tu trabajo sexual para poder visibilizar y no sea... Porque entre menos visible está, más posibilidades hay de que pasen estas cosas, que haya gente aprovechándose de todo. Y tú, además de estas amigas que contabas que están también en esta pega de las cámaras, uh-huh. ¿Tienes como amigas que hagan trabajo... que no hagan cámara, que solo hagan trabajo sexual...? Sí, no son tan amigas, pero sí conocidas, con las que comparto, con las que he compartido Margen, sí. ¿Y cuál es la visión que detectas de ellas respecto como de una eventual organización? ¿Si ven que existe una necesidad? Sí, todas hemos querido, nos hemos juntado, de hecho, sí, a organizarnos. Estuvimos en la marcha con las tías de Margen, con algunas chicas que hacen trabajo sexual, ya sea prostitución o cámara. Pero yo me vine igual a Valpo, entonces ahí quedo un poco. Pero falta, siento, esa organización. Y hay un... En estos mismos debates de lo uh-huh. que implica la prostitución o lo que implica el trabajo sexual, uh-huh. Sin duda que se vuelve inevitable tocar el tema del, por ejemplo, uh-huh. el feminismo abolicionista. Uh-huh. O sea, primero, ¿lo has visto funcionar este feminismo abolicionista acá en Chile? No mucho, más allá que publicaciones en Facebook, no. Sí, porque yo a propósito que tú respondí eso, como que yo igual pensaba que el año pasado hablamos con unas compañeras que aquí uh-huh. como que abolicionismo, a diferencia de Argentina, por ejemplo, no existe, que más bien recién nos estamos viendo y los procesos como de discusión, de diálogo son otros. Uh-huh. Pero efectivamente... Es que como lo que hablábamos antes, pues no se trata ni siquiera el tema del trabajo sexual mucho, entonces quizás para... que exista abolicionismo más fuerte, tendríamos que empezar a hablar de trabajo sexual. ¿Y tú sientes que ese es un debate que en general nos ha dado acá? No, siento que no, para nada. Como que no está muy representado, no sé, no, o sea, simplemente se omite. Y hay un... Como que, bueno, tú mencionaste esto, de que... por redes sociales más bien has visto como estos sí. pronunciamientos más abolicionistas. Sí, no solo, mucho, pero... No, ¿y eso lo identificas como de ciertas agrupaciones, organizaciones, colectivas? No han sido personas como puntuales, ¿no? Okay. Mm. Lo preguntaba porque uh-huh. Yo he visto, por ejemplo, que la coordinadora Ni Una Menos, que aparece como coordinadora Ni Una Menos Chile, pero que en rigor es... es de Santiago, sí es... ¿Han hecho publicaciones abolicionistas? Sí, por ejemplo, hubo una campaña que se llamaba esta, la del putero, que se refería al cliente, que buscaba castigarlo. O sea, eso yo lo vi, lo leí, y había posturas muy claras al respecto. Y que por eso se compartía desde el Ni Una Menos Chile. Que igual si hay compañeras que van a escuchar este programa que estén en el Ni Una Menos Chile, que en el fondo es Ni Una Menos Santiago. No sé si todas sabían de esto. Si no lo saben, plantéenlo en asamblea. Porque habría que preguntarse por qué... ¿Desde cuándo ese Ni Una Menos Santiago es abolicionista, por ejemplo? Sí, y sería bueno saber si de verdad Ni Una Menos es abolicionista, así como que se ha comunicado. Ah, no, que ellas den igual como un punto claro sobre este tema, pues. Acá, Chari. Y tú has tenido, bueno, obviamente que no te voy a pedir nombres ni nada de eso, uh-huh. Pero voy a proteger tus... Voy a pensar en tu seguridad. Para evitar una funa. Sí, y una demanda. Una demanda. La gente todo ves que está el demanda. Feminismo punitivista. A mí me da miedo eso. Feminismo punitivista que salía con los pacos. Sí. Perdón, carabineros, me van a llegar detenida ahora de nuevo. Claro, experiencias tuyas con compañeras que se declaran como feministas, abolicionistas, o al menos ven con mucha sospecha el trabajo sexual. Sí, pues lo que te conté, pues con una de las chicas como dirigentes del Ni Una Menos, que igual él me dijo que era una dirigente de Ni Una Menos, que yo me pasó que fui a buscar arriendo. Y al final me terminó diciendo que no podía arrendarme porque lo que yo hacía iba en contra de su activismo. Entonces igual, bueno, yo no conozco a todo Ni Una Menos, pero por su parte sí, pues hay una... No me representa su activismo y su feminismo, o sea, me lo dijo igual en mí misma. ¿Qué más? No hay como por dónde más buscarle. Eso. Entonces igual me queda como eso claro, pues que siento que el feminismo en Chile no representa a las putas o... No. Si quieres después podemos seguir ahondando ese tema porque creo que es muy interesante. Igual eso... Sí. No estoy informada de todo ni nada así como para... Pero es lo que yo sentí en el momento con eso. Ya, pues con esto que queda abierto, nos vamos a una nueva pausa musical y tú nos vas a decir otro tema. ¿Cuál era el otro tema? Me estamos preguntando. Me olvidé. La invitada olvidó el tema. ¿Cuál era el otro que elegí? ¿Kitana o...? Ah, Kitana, y sí. Y Diego nos ayudó. Sí, de Princess Nokia, me encanta. Katana, Mortal Kombat, I'll see you manana. Mortal Kombat, I'll see you manana. Mortal Kombat, I'll see you manana. Katana, Mortal Kombat, I'll see you manana. Mortal Kombat, I'll see you manana. Mortal Kombat, I'll see you manana. I step in this bitch and I do what I want. I don't give a damn and I don't give a fuck. Fuck that set me up. Y ya, y hemos regresado al tercer bloque de este octavo programa del Maricas, de Maricas y Señoras. Uh-huh. Y con la invitada, con Natalia, dejábamos ahí algunas inquietudes que pretendemos no resolver, porque ¿para qué vamos a resolver cosas? Que vamos a explorar acá, en este bloque. Pero yo igual antes quería contar algo. Porque este igual funciona un poco con el feminismo del ego. Entonces, si no cuento algo mío, me desespero. Como que tengo que contar algo mío. Siempre cuento algo. Que yo en el 2013 hice show por la cámara. Tu experiencia pasada. Pero yo fui, pero yo lo veo como en una vida pasada. Como que, si a, como que a mí me hubieran dicho en un momento, tú en tu vida pasada fuiste camgirl. El tarot me lo dijo. Y no cobraste más. Y no cobré. No cobré porque yo debo decir que en ese momento se volvió como una adicción. Yo lo hacía. Como que era casi llegaba a la casa y ropa afuera. Y era así, sí, lo hacía. Así cuando uno es exhibicionista. Y fui, y además que yo tengo eso. Porque fíjate que yo entre el 2013, ahora que estamos hablando de mí, entre el 2013 y el 2016 yo me empecé a desnudar. Llegaba a algún lugar y me quitaba la ropa. ¡Qué hermoso! Y me la sacaba. Y ahora, frío en invierno igual. Y ahora en invierno. Ningún respeto, niña. Yo estuve un 28 de junio en esta conmemoración de Stonewall. Y yo ahí, en pelota. No, tenía un colales. Un colales y medias. Y estaba sobre mis tacos de 13 centímetros con base de 3 centímetros. O sea, 16 centímetros. Que ahora murieron hace unos qué días. ¡Qué regia! Sí, y mis tacos tenían una rosita, cintita roja. Sí, bueno, y ahí yo estaba, bueno, y llegaron los pacos después, porque comprenderás que una marica semidesnuda es un peligro siempre. ¿Y dónde fue esto? En la Plaza Victoria, acá en Valparaíso. Pero debo decir que no estaba mi alcalde Jorgito Sharp en ese momento. Seguramente él me hubiera tratado de otra manera. Bueno, saludos a Jorge Sharp, porque siempre voy a decir que se ve muy bonito cuando le están preguntando un tema que no puede responder y cierra y abre los ojos muy rápidamente. Eso es muy lindo. Pero saliendo de mi vida y del exhibicionismo y regresando a lo de ahora, uh-huh. Sí, como que yo te quería llevar a pensar qué te pasa en general como con esta palabra feminismo. Puta, me gusta obviamente en muchas partes, pero igual siento que como no sé si será eso en Chile, que no me representa tanto el tema de trabajo sexual, el tema de ser más loca, no sé, es más como en Chile por lo menos yo lo siento así como feminismo de lo correcto, de quien estudia en la universidad, que es una chica recatada, ella sí, yo no, una cosa así. Es lo que yo siento. Hay mucho de academia. Sí, po. No es como para todas. Para ciertas. ¿Y te lo han hecho sentir? Sí, pues sí. Sí, yo lo he sentido, sí. Qué triste. Ah. Sí, pero parece que se da. Y yo también, y a mí también me lo han hecho sentir. ¿Tú lo has sentido? Sí, sí. Pero de manera positiva, en mi caso. Claro, porque como... Ya, no voy a revelar quién, pero el... Despelucan. Hace como un tiempito alguien me dijo que yo era una pensadora y que por eso me iban a invitar a tal lugar. Uh-huh. Igual me quedé pensando en eso de pensadora, como que yo digo, pero todo el mundo piensa. Uh-huh. Y claro, pues yo tenía que entender eso en la lógica de ese feminismo más académico, que suelen tratarse de ese modo. Y es importante como los títulos. Que igual entiendo que en una sociedad como esta, que es machista, se tiende a invisibilizar siempre como los estudios de las mujeres, sin duda. Uh-huh. Pero yo no sé si sea necesario que en un espacio donde estamos solo corporalidades que no somos hombres, uh-huh. tú me tires tus 40 posgrados en la cara. Yo creo que eso no me parece necesario. No. Podría entenderlo, pero bueno, en fin. Sí, bueno, en eso pensaba y sí, sin duda tengo acuerdo porque también lo he vivido, pero quizás desde otro lugar. Como que igual, bueno, en fin. Uh-huh. Y también como el tema que sea el feminismo de la igualdad, pues. Ay, como sí. De igualarse como al hombre. ¿Qué te pasa con no, eso? No, No creo que debamos igualarnos a los hombres, onda. El otro día veía como unos videos así de Leonor Silvestri. Era súper interesante, es como que no necesitamos que haya más mujeres o trans militares o pacos. Así como que te mate ahora una trans, que bacán. Por lo menos me mató, no, pues. Man, o una paca mujer te mete la mano en la vagina. Sí, pues, ay, pero es mujer, así que qué bueno que haya más. Qué tierno, porque quizás te mete la mano de otra manera. Como muy mujer. Sí, pues más tierna. Sí, yo creo que muy tierna. Oh, es que esto es un saludo a Tiare Reyes, como la chiquilla carabinera que le provocó un aborto a otra mujer. Mira qué ternura. Mm, sí. Pero yo encuentro que ella quizás estaba como para sororidad libre, con las pacas. Quizás, ¿no? El tema es que no le preguntó a la compañera si quería abortar. Se le pasó, perdón. Se le pasó la mano. Sí, porque igual las pacas no piensan mucho. Hay que decir eso. Así. Sí, entonces a ti te pasa que, al menos lo que... Y tú ves que a propósito de esto de las tomas, los paros, uh-huh, o en general las movilizaciones feministas actuales, uh-huh, ¿logras distinguir que hay un discurso del feminismo de la igualdad? ¿O te pasan otras cosas con esto puntualmente? Con el tema de las tomas, uh-huh, no me he informado bien, yeah, como... ¿Qué es exactamente, no? Lo digo como lo que siento en los ambientes que me he rodeado, a los conversatorios que he ido, como que... Y también por lo de lo que pasó con Yona Menos. Siento eso, pues. ¿Y cómo ves? Porque más allá de estar o no en una toma... Uh-huh, uh-huh. Hay formas de informarse porque sí o sí le llega. Sí, no, sí, sí. Y eso como... Pero puntualmente no sé cómo cada cual... Qué es lo... Claro. Sí, pues, pero obvio estoy de acuerdo, apoyando. ¿Y de fuera qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo que se...? Porque, por ejemplo, hay compañeras que... Bueno... Hay gente, ponte tú, no sé yo, voy a hablar, mi vecina. Uh-huh. Lo que dice es que las niñitas, uh-huh, dice así ella, uh-huh, no necesitan mostrar las pechugas para llevar adelante una causa. Uh-huh. ¿Cachai? No, me parece eso muy moralista y cristiano, ¿no? Sí, po. Yo apoyo a la gente que quiera mostrar su cuerpo, bacán. ¿No? ¿Y tú lo ves como algo que de algún modo está más radicalizado? O cachai, quizás que es más recatado o que se tiende a institucionalizar. ¿Cómo qué sensaciones te deja esto? Lo que has visto en marchas, el enfrentamiento con los pacos, compañeras que abrazan a las pacas. Sí, de todo, pues, como de todo un poco. Me gustó mucho la manifestación, que salían con colas. Después leí como de que, porque tiraron como de qué se trataba, por así decirlo. Llegó a la latinoamericana. Sí. Y era como antiespecista, y me gustó mucho como lo que el rollo que tenían de ir contra los pudores y de solamente el usar el cuerpo de las mujeres como para ver porno mientras sea sexy, y no poder usarlo para como posicionamiento político, pues. Entonces no entiendo muy bien la gente que critica porque muestran, no sé, no, la verdad no entiendo, no sé si no lo han pensado bien o... Okay, porque me parece moralista, machista criticar a alguien. Sí, yo igual he distinguido mostrar tu cuerpo. Una vez yo fui a una marcha y me saqué la polera igual en tetas. Y alguien me dijo, ay, a ti te encanta llamar la atención, por eso así eso. Y fue como igual. No. Como que está eso, po. Y siento que está dentro de todos un poco. Como el hecho de tener esas reacciones ante alguien que muestra su cuerpo, ante alguien que se muestra más liberal. Como el odiar. Porque lo que yo pensaba, ahora que tú mencionas esto, es que desde cierto feminismo, que en general está ligado más al abolicionismo, uh-huh, lo que se plantea es que, por ejemplo, cuando alguien hace tu pega o un trabajo sexual en la calle o en fin, de manera, uh-huh, cuerpo a cuerpo, lo que hace es hipersexualizar su propio cuerpo, uh-huh, y que en el fondo le está haciendo el favor al patriarcado. Uh-huh. ¿Qué te pasa a ti con eso? No lo veo así, pues yo misma no sé si esas personas harán trabajo sexual, no lo creo, entonces como igual uno es algo que uno tiene que vivir en uno mismo. No lo veo, no lo vivo así, pues lo vivo desde un empoderamiento de mi sexualidad, desde algo que me genera lucas, desde algo que es un trabajo que estoy no tengo que levantarme a las 8 de la mañana, que para mí eso sería una tortura. Entonces, creo que son personas que no lo han vivido, no sé. ¿Cómo llegaste a esto del o los feminismos? Yo creo que desde chica, pero sin saber cómo ponerle nombre a lo que sentía, la rabia. Desde chica, sí. Empecé como, no sé, pues típico que hay cuestionamientos que uno tiene, por ejemplo, ¿por qué no puedo sentirme más libre respecto a mi sexualidad? ¿O por qué no puedo decir o hacer? Tengo que como encajar en una norma de lo que es ser una mujer, pues porque después estudié psicología un año y ahí empecé a averiguar más. Y ahí empezó a interesarme más. También aborté, entonces eso igual fue algo muy importante para empezar a ver todo igual desde otro punto de vista, pues, porque hace 10 años abortar no era lo mismo que ahora, pues. Estaba más sola, tus amigos te decían, pero ¿cómo? Entonces, ahí empecé, desde las vivencias. ¿Y cómo, qué esperas de no sé si decir como del o los feminismos, pero como, qué esperas de tu propia ética feminista o práctica feminista? Yo creo que siempre va a ser como ir sacando todo lo que me quede de patriarcal, o sea, irme como sacando toda esa basura que siempre te está desde chica impuesto, y de repente no siento que alguien pueda ser completamente no machista, completamente no tener nada y decir, sí, yo estoy súper deconstruido. No, sí, creo que es un trabajo eterno, y tratar de ser consecuente también conmigo misma, con lo que pienso, eso. ¿Y qué pensáis de estos talleres de deconstrucción de la masculinidad? Tú que igual tratáis con hartos chiquillos, en tu pega. Sí. Yo creo que está bien que los hombres se hagan cargo, pero por las suyas. Onda, no que nosotras tengamos que enseñarlos y educarles. A mí me toca igual educar, porque enfrento a muchos clientes que son igual, a veces bien saco hueá, me toca educar. O a veces trato de decir, no, en realidad no quiero, pero a veces tengo que hacerlo. Pero sí creo que está bien mientras ellos lo hagan entre ellos, onda, que no sea nuestra labor educarlos, sino que es su responsabilidad informarse, es su responsabilidad. Sí, ya, pues entonces que los hombres, que ellos mismos se pongan en su lugar, sí, yo diría, porque una ya también está cansada de ponerlos en su lugar. Sí, aparte no es nuestra tarea. Sí, ¿cómo? Yo como que últimamente he tenido que enfrentarlos harto en ciertos debates, como que yo ya estoy cansada de ponerlos en su lugar. Que ahora yo los voy a ignorar de ahora en adelante y que ellos mismos avancen hacia su, lo que sea, de construcción, de destrucción, y entre ellos, y si quieren se meten a una jaula, y a mí que me dejen en paz. Como lo dijo la Silvestre, que a mí sí. Me dejen en paz, niña, te digo, sí. me aburrí. Sí. Ya, pues vámonos a la última pausa musical. Señora Solari, venga a auspiciarme. Deberíamos tener una auspicia. Sí, calzones no sé qué, niña. Dildo, yo quiero dildo. Voy a comprar un dildo, que el mundo lo sepa. Y el tema musical, ¿cuál? ¿Cuál? De nuevo, Diego, ayúdanos. Sailor Fag, me encanta este tema. ¿Y de quién es? Sailor Fag. Ya. Yeah. Contra los heteros. Magitud. Ay. Saber el coño, comentarios agresivos son mis aperitivos. Mejor joto agredido que macho desabrido. Objetivizar lesbianas, eso te prende el mecate. Ve y perfúmate el sobaco con tu Axe de chocolate. ¿Quieres que te complazcan? Ni te importa la mujer. 5 minutos te bastan a la hora de coger. Legalizar a las de 15 es una idea equivocada. Ve y límpiate la rieta con tu polo acartonada. Si molestas a una chica, vas y culpa. pasa el alcohol. Mejor lárgate de aquí y ponte a ver el fútbol. Como chingas por las calles, tus piropos son acoso. Mejor cierra tu hocico, pinche vato rebaboso. Siempre lo que hacen es jalar la codorniz. Tal vez porque no saben dónde está el clítoris. Te crees muy chingón, jefe de todo el mundo. Que toquen tu próstata es tu miedo más profundo. Tu masculinidad tan frágil como cristal. Te molesta mi actitud, pues perdón, gran semental. ¿Cómo está eso? Sexo débil la mujer. Débiles nosotros hombres quejándonos por doquier. Para hablar de morras armas toda una asamblea. Después con tus amigos ves el club de la pelea. ¿Quieres que te la chupen como Rocaleta? Mijito, si no sabes ni planchar tu camiseta. La Nicki Minaj me queda cortita. Que yo con mis rimas te arranqué la peluquita. Hemos vuelto al último bloque del gran programa de hoy. Está muy entretenido. Yo te adelanto las gracias que te voy a dar al final. Y hemos esta es una sección ya clásica de este programa, que es tu odio o tu rabia, que siempre moviliza. Uh-huh. ¿A quiénes se la quieres dirigir? A los feministas, como ya te decía. A los fachos pobres. A los sapos de las pegas. No sé. A la gente que... A los guardias del súper cuando robáis. Weón, qué rabia. Esos weones, concha de tu madre. Los odio. Eso. Gracias, déjeme robar en paz. Paltas. Sí. Sí, ya secaron Petorca. Ya lo hicieron. Sí, aparte que, ¿por qué? ¿Qué importa ello? Si te la estoy robando, no sé. ¿Y a esta gente no le interesa la gente de Petorca? ¿Si le interesa el dueño del... El dueño del supermercado, po. Y ya están, no sé, o cualquier otra cosa en realidad, como que anden así, me cargan favor. Sí, yo mi frase del odio se la quiero dedicar a todos esos chiquillos, esto es con O, de masculino, de hombre. Chiquillos que van a nuestros foros, charlas, conversatorios, de disidencias, géneros, feminismos, capitalismo. Y que han dicho frases a mi corporalidad adyacente, mirándome a los ojos, hasta gritándome. Y yo no le grito a nadie. Yo ya después alzo un poco la voz para como yo decía en el blog anterior, poner a la gente ya en su lugar. Uh-huh. Esos tipos que me han dicho cosas del tipo... Yo he leído lo mismo que tú. Poniéndome a mí, situándome a mí bajo su intelectualidad. Porque no se bancan que venga una cosa rara a plantearles un tema que ellos no se habían discutido. No se lo aguantan y reaccionan de manera muy violenta. Y también a todos estos chiquillos que van y se toman la palabra, que las compañeras le están explicando en qué consiste la educación sexista. Y de verdad, esto es literal. Explican las compañeras con PowerPoint. Uh-huh. Esto es sexismo. Porque cuando un hombre se toma la palabra, tarararán, termina la exposición y los dos primeros que hablan son dos chiquillos. O sea, alguien no está entendiendo el punto. Igual aquí, por ejemplo, hubo una experiencia de este tipo en la Universidad de La Serena, donde los chiquillos fueron muy respetuosos cuando yo le observé la situación. Pero en otras instancias no han sido respetuosos y como que asumen que pueden discutir además. O sea, además asumen que... ¿Y qué se hace ahí en esos casos? Una tiende a ironizar, una tiende a ser muy pesada, porque una puede ser muy pesada también. Uh-huh. Y ellos tampoco se lo bancan, entonces o se van o se callan. Bueno. Sí, entonces asumen que no pueden. Qué rabia. Y sí. Bueno, a toda esa gente... Y a los que se dan de intelectuales citándome a Foucault... Me cargan esos... Me cargan, sí. Por favor, como no. Como digo, los pseudo-intelectuales. Esa auto-humillación a mí me preocupa. Yo no puedo creer toda esta gente que se va a auto-humillar. ¿Por qué? Y ahora todo... Y son los tipos que te citan a Foucault. Esos son mis tres tipos. Los que me dicen... Yo he leído lo mismo que tú. los que se toman la palabra y los que me citan a Foucault. Para estos tres especímenes de seres humanos llamados hombres, les digo, los odio. Los odio y los quiero cerca, solo para molestarlos, pero lejos después de que los haya molestado. Porque soy yo quien elige con quién, cuándo y en dónde pelearme. Y yo con los tipos que citan a Foucault, yo no me voy a andar peleando, niña. No, la pena, no, prefiero otras batallas. Y con huevones, no. No, qué horror. No puedo. Qué paja. Y yo quiero entregar más detalles de quién soy. Porque una promesa que hice y no la he cumplido en la mayoría de los programas, pero en este sí lo voy a cumplir. ¿Quién soy yo? Bueno, yo ya dije que me casé, también he dicho que me divorcié, he contado que mi ex marido, que dicen que ha fallecido, pero me estuvieron contando el otro día que parece que no está tan muerto, era un, o es, un escritor, un poeta de izquierda, mantenido, uh-huh, burgués, mantenido por su familia. Y a eso quiero agregar que él militaba, en UPA. Y que al oído, antes de dormir, siempre en las noches, me susurraba. Era un grito, pero él lo susurraba. Me decía, ¿y qué fue? Aquí estamos con Artés. Cada noche. Ese es el otro detalle que quería entregar para hoy respecto de quién soy. Luego de esto, yo te quiero agradecer nuevamente. Gracias. Y te quiero preguntar si necesitas contar, decir, expresar algo más. No, me sentí súper cómoda. Muchas gracias igual por la invitación. Eso. Ya, gracias a ti por aceptar. Uh-huh. Y además yo quiero contar que este viernes tenemos el de Maricas y Señoras, el show en el Café Valparaíso Profundo. Usted paga, o ustedes, no los voy a tener, ustedes no sean barzas, patudes, ridículas. ustedes me pagan una luca y entran al Café Valparaíso Profundo a disfrutar de este show de hora y media. Vamos a partir a las 8. Van a ver artistas. Entonces todo el dinero recaudado lo vamos a repartir entre todas las personas que colaboremos ese día. Porque una igual, a pesar de lo egocéntrica que es, una igual dice, es mejor funcionar más al estilo cooperativa que al estilo empresa. Sí, pues. Entonces nos vamos a apoyar entre todas las maricas que a partir de... hemos empezado a hacer algunas actividades callejeras para recaudar plata, porque tampoco queremos dejarle nuestra corporalidad a la explotación capitalista. Eso, nos vemos y espero que... no me interesa si disfrutaron el programa o no, porque sé que la gente, aunque no le gusten las cosas, las sigue viendo, o en este caso las sigue escuchando. Y sé que aunque les caiga mal, igual van a seguir escuchando, porque así la gente se tortura y me parece maravilloso. Maravilloso, ojalá se hubiera una pastillita para morder y que esta despedida fuera aún más desagradable. Adiós, no los quiero y voy a cruzar la vereda cada vez que me los encuentre. Besos. Besos. Acabas de escuchar De Maricas y Señoras. Pero siempre habrá más de... más palabreo y por sobre todo más y más odio en nuestros corazones anecrosados. Brujas, rameras, esfinges y quimeras, traidoras, ratas negras, callejeras que emponzoñan las buenas maneras.